Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional que los hará traer todos los recuerdos que tienen de esos lindos temas ecuatorianos de nuestros artistas. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quien les habla y les vamos a estar acompañando durante una hora, como siempre, llevándoles lo mejor de la música. Hoy, al ser el Día del Padre, no queremos comenzar el programa sin dedicarle una canción a esos seres que siempre nos acompañan, nuestros papás. Quiero mandarle un saludo en especial a mi padre, Juan Carlos Flores, que está escuchando el programa. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, yo me encuentro muy bien de poder compartir junto a ustedes nuevamente una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, el programa musical que rescata la música ecuatoriana tradicional, así como da a conocer a nuevos artistas del pentagrama nacional. El programa de hoy va dedicado para los padres, y quiero mandar un saludo en especial para mi padre Luis Isa y mi abuelito Ángel Minango, que nos están escuchando y disfrutando de la mejor música ecuatoriana. No los cansamos más y que suene la música. Ahora Julio Jaramillo nos acompaña con el tema Padre Mío. Estás en mi vida, estás en mi sangre, ejemplo, figura de todo mi ser. Igual que una llama eterna si ardes, y nunca en la vida yo te olvidaré. Vos fuiste mi guía en todo camino, sostén de mis pasos, mi estrella y mi sol. Vos fuiste maestro, vos sos el amigo que ofrece sin pausa su buen corazón. Padre mío, desde el fondo de mi alma te recuerdo, siempre, siempre, cada vez con más amor. Padre mío, siempre tuve tu cariño. Para ti yo soy el niño que precisa tu calor. Padre mío, por tu amor, por lo que hiciste, por todo lo que me diste, te llevo en el corazón. Padre mío, desde el fondo de mi alma te recuerdo, siempre, siempre, cada vez con más amor. Padre mío, siempre tuve tu cariño. Para ti yo soy el niño que precisa tu calor. Padre mío, por tu amor, por lo que hiciste, por todo lo que me diste, te llevo en mi corazón. Acabamos de escuchar a Julio Jaramillo con su tema musical Padre Mío, pero ahora, y para continuar alegres, vamos con un mix de bombas junto a mis tres voces para todos esos papitos que nos escuchan en Entre Cuerdas y Tambores. Adelante. de tus labios una palabra de amor. Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor. Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor. Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor. Que tú quieres hablarme y yo vivo esperando. Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando. Para ver si tú me quieres y me amas. Ay, para ver si tú me quieres y me amas. Ay, para ver. Soñar con la ilusión, ser feliz con este amor. hasta que lo encontraré. Y así será mi gran amor. Y dejaré de soñar con la ilusión. Seré feliz con este amor, con este amor, con este amor, con este amor. Acabamos de escuchar un mix de bombas junto a mis tres voces. Y ahora suena Giovanna Jara y el conocido Mosaico Tostadito. Adelante con la canción. Y de nuevo, para el Ecuador y el mundo, Giovanna, siempre contigo. No, nada de quedarse sentado. Se prendió la fiesta y a bailar. De beber, tostadito de beber, vos mismo yendo a jugar, vos mismo yendo a tostar, vos mismo yendo a jugar, vos mismo yendo a tostar. Lanzaditas, tostaditas, más chiquitas de beber, lanzaditas, tostaditas, más una mira. Córdoba Najara es un artista que musicalmente inició desde muy niña, representando a su escuela y obteniendo los primeros lugares. De igual manera, representó de gran forma su colegio y asimismo obtuvo los primeros lugares. Ha grabado 4 volúmenes para diferentes sellos comerciales titulados Giovanna canta nuestra música, música ranchera, cumbias y tecnocumbias y rocola con clase. Ahora es momento de dar paso de las voces del dúo Mantilla y el tema Corazón Entristecido. Formado por Amparito y Janet, quienes se encuentran inmersas en la música profesional desde hace 25 años. Este dúo es oriundo de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Con Más Alegría para Seguir Bailando es el último trabajo discográfico de las hermanas. Este trabajo discográfico que actualmente promocionan contiene 8 temas bailables, un mix rocolero y un yarabí. Seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Es así que ahora damos paso a Santiago Vallejo y el mix Ananay. Es como ella es, y su nombre es dulce, como agua de lluvia, le dicen la ñupa, se llama Mancay. Y su nombre es dulce, como agua de lluvia, le dicen la ñupa, se llama Mancay. Vallejo es el hijo del sentimental de América, Claudio Vallejo. Santiago, radicado desde hace 10 años en Estados Unidos, ha seguido y ha interpretado la música de Claudio, su padre, a quien considera su ídolo. A pesar de las sugerencias de Claudio, que le ha pedido que haga su propia música e interprete otros géneros, la decisión de Santiago es cantar los temas de su progenitor. Pero ahora, para terminar el primer bloque junto a la mejor música ecuatoriana, escuchemos a Margarita Lazo y el Cóndor Mensajero. Que te dejé, ay mi Alausí, te extraño con pasión, ay mi Alausí, tus callecitas lindas, mi Alausí, las recuerdo con dulce frenesí. Y aunque años pasen más lejos de ti, no he de olvidarme nunca de Alausí, tierra donde la luz primera vi, tierrita de trabajo y porvenir. Entré, he de volver,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Estamos de vuelta, amigas y amigos, con lo mejor del talento ecuatoriano. En el especial de hoy, conoceremos sobre el yarabí. Así es, Jorge Luis. Vamos a escuchar la canción Collar de Lágrimas. Adelante con la canción. El nombre del yarabí relaciona un género musical que es común en los países andinos como el Ecuador, Perú y Bolivia. En el caso ecuatoriano, el yarabí fue relacionado hasta el siglo XIX como cantos indígenas religiosos, tal como es el caso del Salve Salve Gran Señora. El yarabí se caracteriza por ser un ritmo que posee un movimiento lento, por el hecho de ser un ritmo bastante triste y cargado de sentimiento. Como un ejemplo de esto, se puede tomar el tema musical ¿Por qué me enamoré de ti?, que a continuación vamos a escuchar. Género musical mestizo que fusiona elementos formales del guaraní, incaico y la poesía trovadoresca española, evolucionada desde la época medieval y renacentista. Los registros más antiguos que se conocen a la fecha del yarabí mestizo en el Perú son del siglo XVIII. Ahora vamos con el tema El Cabañal en las voces de los hermanos Guaranga. Me ha robado el corazón y solo Etimológicamente, el yarabí significa el canto que habla de los muertos. Por esta razón, los yarabís son interpretados en funerales como despedida a un difunto. El yarabí se lo utiliza como un canto ritual de despedida o fúnebre, y se lo acompaña con una quena o flauta de hueso. Este género musical, a comienzos del siglo XIX, se hace más romántico, ligado a las nostalgias del amor distante o perdido. La siguiente canción es Allá te esperaré y vamos a escucharla. Enferma, triste estoy, ya nunca también existe tradición del yarabí en Ecuador, donde suele ejecutarse con fuga de albazo. La forma musical que tiene en este país difiere de los estilos surandinos. Un músico importante es Juan Agustín Guerrero. Sostiene que el yarabí se encuentra asociado con el sufrimiento del indio y los páramos de las montañas. El siguiente tema musical es Tu ausencia y vamos a escucharlo. Acabamos de escuchar el tema musical Tu ausencia, y la siguiente canción y última de este especial del yarabí es La foto del recuerdo. ¡Adelante! Esta foto que me dedicaste, te veo triste, ¿por qué será? Y en tus pupilas noto el sufrimiento, la soledad. Ya no recuerdes amores muertos, amores muertos. No valen ya, solo recuerda que yo te he dado